Pues primero va a recuperar Un más defensa de balones, ¿no? delantero te mete todos los goles que no te imaginas en tu vida. Sí, porque te roba todos los balones de los Exacto, otros sí. defensas. Te roba todo. Mira, yo tenía un jugador que jugaba de defensa. Recién empezaba, bueno, no recién empezaba, ya tenía un rato. Lo tenía en la defensa. Un día se me lesionó el que metía todos los goles. Y no me quedaba más que este. Entonces dije, bueno, lo mando adelante y meto este que está haciendo algo de entradas, lo dejo abajo. Ahí se quedó definitivamente como extremo izquierdo. Porque metió de todas, todas, se robó todos los balones, no dejó salir a los defensas con el balón controlado. Sí, En fin, además sí. tenía bien en pases y me daba un montón de pases al otro lado. Es importante arriesgarse de vez en cuando a cambiar las posiciones porque no. Una cosa importante que quiero mencionar: no tenía 9, 10 en remate ni 8, no tenía 5 en remate, porque se me maxeó. Pero era un defensa que tenía, no sé, creo que 8 en entradas o algo así. Y Sí, goleador. sí, sí. Era goleador, sí. Pero es que fíjate, está bien definidas las posiciones en manager zone, ¿sabes? Tú sabes cuál es un delantero. Pero, por ejemplo, lo que vemos Paco y yo, vas contra un rival fuerte. ¿Por qué no te arriesgas? ¿Por qué no juegas? Si juegas siempre con tres delanteros, ¿por qué uno de ellos no lo metes como defensa? En ese partido, en ese equipo, ¿sí? Esas son de las cosas con las que puedes jugar dentro del manager zone. El Claro. juego, como decía Paco, de darle juego a los juveniles. Yo, por ejemplo, ahorita ya tengo en titularidad un chavito de 19 años que no está de nivel para primera división, pero puede subir bien de nivel. Entonces, de una vez que empiece a ganar de habilidades, ¿no? Claro. Y muchas veces reciben el equipo, lo que he visto en divisiones en los chavos nuevos, reciben el equipo, con los jugadores que reciben empiezan a trabajar. Luego compran en el mercado los jugadores más malos que se encontraron, porque eso es lo que les alcanza en ese momento el dinero. Y dices, híjoles, si tú agarras 16, corres a todos tus jugadores, primero no gastas nómina. Claro, Segundo, vas a ir formando poco a poco todo tu equipo y vas sacando de esos 16, vas sacando los malitos, te vas quedando con los buenos y vas cubriendo los huecos con los nuevos juveniles. A la vuelta de 4 temporadas, tú ya puedes tener un equipo bastante decente. claro. Pues no lo había Sí, visto pero así. eso es tomar un riesgo y la gente no quiere tomar riesgos. La gente quiere comprar en el mercado. Es como una extensión de la vida real lo que pasa en Manager Zone, ¿no? Quiere Sí. resultados rápidos. Me estás leyendo la mente, Jorge. Yo hice exactamente eso hace 2 años cuando empecé esto. Inclusive alguien me hacía el comentario, es de que esto es un juego. Si ves que los jugadores que tienes la esperanza de que van a un día crecer, no, aquí es de que metas juveniles, inclusive me decían, tú saca todo tu equipo del que te dieron, véndelo, despídelo, lo que quieras, y mete juveniles. Yo no creí en ese momento esa idea, dije, no, pero ¿cómo? Pero ahorita ya pasó, ahora sí que la experiencia en este juego y en comentarios como los que ustedes hacen ahorita, que son muy valiosos, pues es donde uno dice, híjole, pues creo que sí es por este rumbo, ¿no? No hay de otra. Si quieres tener un buen equipo, al menos el 80% de tu equipo tiene que ser cantera. Sí, la gente tiene que hacerse consciente de que el trabajo de la comunidad a nivel mundial tiene que ser de proveedores para la selección. Más allá de que sí, tu equipo vaya bien y de que tengas figuras, de que tengas buenos jugadores para la venta, porque pues también es inevitable, tienes que vivir de algo, ¿no? Con algo hay que Claro. pagarles los sueldos, en fin. Pero también hay que considerar esa otra parte de ser proveedores de la selección, porque es interesante, uno va aprendiendo cómo entrenarlos, cómo colocarlos en el campo, sí. Y es que se establece una relación con el director técnico, ¿no? Y a ver qué te falta, cómo hago, dónde lo pusiste, cómo jugó, pásame sus estadísticas, a ver qué hizo, qué no hizo, en fin, ¿no?